Amén. Entonces vamos, hermanos, a la última lección de la lección que hemos llamado, ¿cómo es que se llama el seminario? Administración. Alabados al Señor. Hasta que les quede esto claro, hermanos, en su cerebro. Bendito sea el Señor. Administración y mayordomía. Disculpen que se mueve mucho el tablero. Se debe a que es un poquito frágil. Está como de lado, está como... Sí, no está bien centrado, porque es que si lo pegamos aquí, entonces no. Tenemos muy poco espacio y no hemos hecho la oración por el terreno hoy. Amén. Se les ha olvidado, Dios le bendiga. Hermano Daniel, ¿es usted? Amén, lo vi por ahí en Cúcuta. Este me lo encuentro yo en varios lugares también. Alabado el nombre del Señor. Qué bueno que nos encontramos con gente de la obra en toda parte. Ayer yo pasé el escáner allá en el aeropuerto de Cúcuta y el señor de ahí, del Kepis, el que revisa, el uniformado de la... Me se quedó mirándome y me sonreía. Pronto me dijo, Dios lo bendiga, hermano. Yo dije, yo usted lo ha visto. Dijo, ¿no se acuerda que en tal iglesia, que tal, es un miembro de nuestra congregación? Y así tenemos, hermanos, por todo lado. Dios los bendiga. Yo quiero que abran la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a terminar hoy con la parte de el sexto punto. Amén. De esta lección se llama ¿cómo hacer un control adecuado? ¿Cómo controlar más bien? Amén. Estamos hablando de esta etapa final que es controlar. ¿Recuerdan las cinco anteriores? ¿Cómo son? No, planear es segundo. Observar. Planear. Organizar. Ejecutar. Dirigir. Y hoy llegamos aquí. Vamos a aprender cómo hacer un control adecuado de un proyecto. Sea personal, familiar, ministerial o económico, Dios nos va a ayudar en esto. Amén. Y vuelvo a citarle la palabra. Segunda de Corintios 8, 11, 10 y 11. Segunda de Corintios 8, 11. Alabe al Señor, por favor, en esta hora. Aquí está el Señor, hermanos. A su nombre la gloria. Cuando se abre la palabra, lo hacemos con mucha reverencia. Y en Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 10 y 11... ¿Recuerdan que ahí vimos hace 8 días? Aquí está lo que es controlar. Y dice la palabra de la manera que sigue para la gloria del Señor. Lo tienen, ¿verdad? Segunda, no primera de Corintios, sino segunda 8:11. Y en esto doy mi consejo. Escucha el consejo de Pablo a los hermanos corintios y por ende a nosotros. Porque esto os conviene a quienes. Que comenzasteis. Comenzar es iniciar un proyecto. Comenzaste antes no solo a hacerlo, o sea, ejecutaron el proyecto, sino también a quererlo. ¿Desde cuándo? O sea, ya llevaba un año caminando este proyecto. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, o sea, terminen la labor, para que como estuvisteis prontos a querer o a iniciar, así también lo estéis en cumplir, o sea, terminar conforme a lo que tengáis. Amén. Y el 12 dice, porque si primero hay, ¿qué hay primero? Sí, señor, uno arranca por ahí, el querer hacer las cosas será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Amén. Oremos entonces, levante su voz conmigo y dígale, Señor, yo quiero aprender hoy, aunque sea en la parte final de este seminario. Señor, muchas gracias. Hoy hemos venido una vez más para bendecirte y darte gracias. Te alabo, Señor, por concederme el haber llegado de nuevo, a pesar del largo viaje que tú me permitiste realizar. Me concede la bendición de estar de nuevo en casa primero, luego, Señor, aquí en la iglesia, para unirme a tu pueblo que te bendice y te adora. Te agradezco por haber guardado, Señor, mi familia, la congregación durante esta ausencia, y te bendigo ahora que tenemos de nuevo la bendición de invocarte. Señor, en esta hora de la mañana, te bendigo por estas lecciones que he podido compartir con tu pueblo, y hoy cuando nos disponemos a terminarla, Señor, a sacar provecho, haznos entendidos, Padre de la gloria. Concédenos en tu grande misericordia y favor la gran bendición, Dios mío, de hacerlo con gozo, con alegría, pero ante todo, como Pablo insta aquí en este pasaje, Dios mío, a hacerlo, a cumplirlo. Señor, primero hubo la voluntad del deseo. No nos dejes, Señor, inconclusa la labor, y ayúdanos, Padre, a terminar con bendición y con gozo nuestra carrera, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados. Siéntense. Los de arriba pueden dar un gloria a Dios, hermanos. Allá están más atentos. Los de aquí, de la parte de allí, Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga a ustedes, a quien los puedo ver y oír. Dios les bendiga. Amén. Todos a su nombre. Gloria. Amén, amén. Gloria al Señor. Saben que yo a veces de la oficina observo que pasan personas allá y algunos pasan despacito mirando para acá. ¿Qué será lo que hay ahí? ¿Por qué tanto ruido? Y miran ese aviso que está allá al frente, que lo vamos a modificar porque ya está extinguiéndose. La intemperie le ha hecho mucho daño y hay que modificarlo para informarle a las personas de qué se trata. Amén. Muy bien, entonces, amados míos, quiero que lleguemos a esta parte, porque les dije que esas etapas de la vida administrativa deben darse en el orden en que están establecidas. Amén. Escúchenme, jóvenes, se lo voy a repetir a algunos. Esta es la parte final, este sería el paso 6. Pero si usted los toma en orden descendente, tenemos el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Amén. Entonces, controlar es el último. Amén. Y el primero es ¿cuál? Observar. Bendito sea el Señor. Entonces, observar. 2. Planear. 3. Organizar. Bendito sea el Señor. 4. Ejecutar. Y 5. Dirigir. Bendito sea el nombre del Señor. Y por último, controlar. Hemos dado todos estos pasos. Aquí van en orden ascendente hasta llegar a tener un buen control del proyecto. Gloria al nombre del Señor. Así funcionan las empresas, así funciona todo. De manera que estuvimos viendo hace 8 días que muchas empresas pequeñas y grandes se quedan a mitad de camino porque quienes las ejecutan o las dirigen no se aplican a estos principios. Amén. Esto ha dado al traste con proyectos intelectuales, académicos, familiares, muchas familias se destruyen porque no observan adecuadamente. No es otra cosa. Amén. Descubren los defectos de él o de ella después. Pero si hubieran observado con detalle, los hubieran visto con antelación. Amén. Amén, hermanos. Y así sucesivamente, de manera que aquí tenemos todo esto que lo hemos visto. Vimos que controlar es asegurarse que la realización del plan se ajuste bien a lo que es comparar lo obtenido. ¿Recuerdan la otra palabra? ¿Con qué? Por ahí oí, no. Es comparar, controlar es comparar lo obtenido con lo esperado. Amén, hermanos. Usted tenía este proyecto de hacer tal proyecto. Por ejemplo, usted junta agua, yucas, carne, verduras. ¿Qué prevé usted sacar de ahí? Un sancocho. Amén. Y usted mezcla todo eso, lo pone al fogón. ¿Qué es lo que espera obtener? Un sancocho. ¿Cierto? Usted mezcla agua, limón y azúcar. ¿Qué espera obtener? Una limonada. Así de básico. Entonces, en la vida cristiana, cuando se dan ciertos factores en línea, positivos, tiene que darse las consecuencias de ellos. ¿Dicen amén? Entonces, eso es, para uno controlar, tiene que estar pendiente si lo que yo estaba trabajando, sí se está dando. ¿Dicen amén? Por ejemplo, comparamos que un niño de 10 años tiene que estar ya en 5º de primaria. Si hasta ahora está siendo 2º, hay un problema ahí. Si va, por ejemplo, terminando bachillerato es porque es un superdotado, es una persona fuera de lo común. Pero lo normal es que a esa edad, ¿cierto? También se aplica en la parte física. Los médicos, los pediatras controlan a los niños de acuerdo a la edad, al peso, ¿cierto? Tanta edad. Entonces ahí se dan cuenta en qué promedio tiene que estar. En la vida cristiana sería bueno que uno de pastor de vez en cuando hiciera un examen, ¿cierto? Amén. ¿Cuántos años tiene usted de cristiano? Que 10 años. Uy, en 10 años ya usted tiene que tener un campo blanco. ¿Cierto? Si no es predicador grande, por lo menos, ¿cuántas almas se ha ganado usted en 10 años? No, que yo hasta ahora llevo 5 años. Bueno, ¿cuántas cree usted que pudo haberse ganado? Y empieza esa persona a ver, no me ha rendido casi. Porque hay personas que llegan a una iglesia y ligero hasta ocupan el púlpito, mientras que otros les demora tanto. ¿Por qué oyendo el mismo sermón en el mismo recinto, cantando los mismos coros, leyendo la misma Biblia, por qué le rinde a uno más que a otro? ¿Usted a qué le atribuye eso? Díganlo, porque lo tienen, o si no ponemos uno de los de arriba que nos diga en voz alta desde allá. Alabado sea el Señor. ¿Cierto, hermanos? Amén. ¿Por qué? Por la disposición. Esto no es cuestión del intelecto, no crea. Todos tenemos, hermanos, algo o no algo. Tenemos lo que Dios nos dio en cuanto a masa gris y capacidad de análisis. Así que usted no puede decir que ustedes es que no entiende casi, no es eso. El asunto de la vida cristiana no está, hermanos, por la cabeza, sino por el corazón. Amén. Avanzamos entonces para decir que hay motivos para controlar. Hay tres por lo menos. Primero, nos permite evaluar el proceso y la realización del plan. Hechos 15:36 observa que Pablo, ¿por qué no lo leen rapidito? Hechos 15:36. Pero por favor, glorifique el nombre del Señor. Quien lo tiene en voz alta lo lee. Miren qué es controlar. Hechos 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades de que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo está. Amén. Oigan la frase final: para ver. Esto es controlar, ¿cierto? El control que se hace médicamente es para ver cómo está. Si el médico le dice siga así como va, es porque lo halló bien, ¿cierto? Si tiene que hacer ajustes, lo hace. En la vida cristiana hay veces, hay muy poco cristiano al que hay que decirle usted va sobrado, mérmele. ¿Cierto que muy poquito? Amén, hermano. Más bien hay que decirle acelere, ¿qué pasa? Alabado el nombre del Señor. Bien, entonces nos permite eso. Hay que controlar también porque nos permite detectar, están en la página final, ¿cierto? Nos permite detectar cualquier anomalía a tiempo. Amén, hermanos. Mire que de ahí a nosotros los varones nos manda el médico a ir por lo menos una vez cada año, año y medio, para verificar el estado de la próstata. Dicen que después de los 45, 50 uno debe ir a control. Las mujeres por problemas de cuello uterino, de cáncer, eso hay que estar vigilante, eso se llama controlar. Cuando detectan algún síntoma a tiempo, lo logran controlar. El pastor que visité ayer, llorando, me dijo que él tenía ese problema de cáncer y por vergüenza nunca fue a un control médico. Cuando fue, ya le había hecho metástasis, ya hay un tumor cancerígeno en toda la columna y ya le afectó varias vértebras. Ya no puede predicar de pie, ya tiene que sentarse y le pone con un micrófono de diadema y así este hermano predica en una linda iglesia que tiene el barrio La Libertad en Cúcuta. Usted conoce a ese pastor. Un hombre muy útil. Pero mire usted que no se controló y el médico le dijo, llegó muy tarde. Este cáncer ya tiene más de 5 años. Y ya invadió. Qué triste, hermano. Pudo haberlo detectado y pudo haber ido, pero por vergüenza. Gairo, que quién sabe qué van a decir. Hermano, es normal que uno a cierta edad tiene que ir al médico. Y así ore y ayune. Venga aquí, clame a Dios e invoque el Dios del cielo, pero al otro día váyase para el médico a ver cómo va la cosa de la salud. Que una glucometría, que como ve todos esos detallitos, hermano, porque es que estamos en un mundo lleno de bacterias. Controlar. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? También nos permiten hacer, hermanos, los correctivos. Y vimos que Nehemías, cuando se fue para Jerusalén y regresó, encontró, se fue para Jerusalén o volvió a Persia. Y cuando regresó, encontró una serie de anomalías. ¿Ustedes recuerdan cómo las corrigió? Amén, amén. ¿Cómo fue, hermano Alberto? Los agarró del pelo de la barba, les arrancó barba, los dice, herí a algunos y los maldije. Uy, hermano, qué ira le dio ese hombre cuando encontró todo el proyecto por el piso. Porque le quiero decir que hay momentos en que uno se incomoda cuando ve que tanto insistir, por ejemplo, un hijo, dígale y dígale continuamente que no haga la maldad que está haciendo y ya lo saca usted de quicio y usted llega al momento en que tiene que actuar. Bueno, algunos no lo van a hacer, pues entonces deje que el muchacho haga lo que quiera. Alabado sea el Señor. Pero, hermano, uno necesita control. El humano tiene que estar controlado. Porque si uno sin control se desborda. Proverbios establece que al hijo hay que corregirlo desde temprano. También dice la Biblia en Génesis, amados míos, que el corazón del hombre, o sea del niño, está desde temprano inclinado solamente a la maldad. Usted no puede dejar que sus hijos hagan lo que quieran. Y la autoridad del orden tiene que darse en todas las esferas, hermano. Empieza por la familia, luego empieza por el colegio, continúa por ahí. Y en toda área, usted encuentra que autoridad en toda parte se encuentra. Porque Dios la creó así. Uno nace bajo la autoridad paterna. Luego admite la autoridad escolar, que es la segunda que uno tiene. Luego la autoridad social, que es la policía. En la calle uno no puede hacer lo que quiera. Que porque el carro es mío y que yo pago impuesto puedo salir por ahí porque es contravía. No, señor. Amén. Yo pudiera argumentar, pero yo estoy pagando impuestos al país y al fisco nacional. Sí, señor, pero hay una norma que dice que esa calle solamente se puede transitar así. Hace 5 meses era de doble vía, pero ahora la cambiaron, ahora hay que dar la vuelta. ¿Por qué? Ah, no, es que yo soy ciudadano colombiano, se ciñe. Por ahí no, porque si no le vale un parte. ¿Se da cuenta que hay normas? Luego uno entra, hermanos, por ejemplo, continúa la vida, entra a la universidad, muchachos. El rector remanda, el profesor, el catedrático, el líder. Amén. Sale de allá, llega a la casa otra vez el papá. Llega uno a una iglesia, se pone la mano del Señor, hay un pastor, hay un liderazgo en esa iglesia. En todos los aspectos siempre tiene que haber un control. ¿Por qué? Porque es que la autoridad está puesta para eso, para ejercer un control sobre nosotros. ¿Dicen amén? ¿Por qué se reúnen los congresistas y crean leyes, normas, para regir la vida del pueblo? Porque si no, un pueblo se anarquiza. Amén, hermanos. Acabo de verlo el jueves, mientras estábamos en el culto, se metieron los ladrones, se robaron una camioneta de un hermano del parqueadero. ¿Qué fue lo que pasó? Que los sugieres se descuidaron y esos ladrones se metieron. Yo cuando voy a mí me da miedo manejar. Yo le dije al hermano, yo aquí no manejo. Que ayúdeme, le dije, me da pena, pero yo no estoy acostumbrado a manejar sin normas. Llega usted a un semáforo y observa que no hay nadie y pase porque pronto lo atraca. Yo le dije, yo no, una luz roja no me la paso. Así esté aquí en Venezuela. Hermanos, una anarquía total. En contravía, nos metimos en contravía. Yo digo, hermano, mire la fecha, no, tranquilo, cuando venía una moto. Un policía dijo, no, ese es de tránsito, pues no dice nada. No manejo yo en Venezuela, amén. Porque me acostumbraron a estar bajo órdenes. Sea bendito el nombre del Señor. Eso me ha ahorrado, hermanos, la cárcel, la delincuencia y tantas cosas. Se casa uno, está bajo órdenes. Sepan ustedes, varones, que uno también está bajo parámetros. ¿No sabían ustedes? ¿Creen que porque usted es cabeza, no la cabeza? La Biblia establece un orden. Y se lo voy a leer rapidito, 1 Corintios 11:3. Mire quién manda a quién, para que usted no crea que usted es solo cabeza. Alabado el nombre del Señor. 1 Corintios 11:3, ¿quién lo tiene? Gloria al Señor. Amén. Miren esto. Alabados al Señor. Según la Biblia, dice que esta es una mujer. ¿Quién lo tiene? A ver, sí, léanlo en voz alta. Sí. Miren el orden establecido. La mujer, el varón, luego, bueno, a Cristo no puedo dibujarlo porque no estoy autorizado para hacerlo y tampoco no físicamente, pero luego está en este orden. Miren ustedes y verán que aquí está en 1, 2, 3 y 4. Cuando la Biblia dice que usted es cabeza, es de la mujer, pero que Cristo es su cabeza y la mía. ¿Oyeron, varones? O sea que yo tengo quien me gobierne. Que aquí en las palabras están las normas para yo actuar como esposo y como padre. O sea, tengo autoridad sobre mí. Amén. Y luego, con todo, Cristo siendo quien es, bendito su nombre, está sujeto a Dios el Padre. Y Dios a la palabra. O sea, el orden de sujeción siempre ha estado y estará en la Biblia. Les dije hace 8 días, se lo repito hoy, nunca se ponga bajo órdenes de un líder que no tiene quien lo gobierne. Usted tiene todo el derecho a preguntarle a su líder quién es su jefe. En el caso de que tenga alguna anomalía usted, ¿con quién puedo yo hablar? ¿Quién está arriba de usted? No que el Señor Jesucristo. No, necesito un humano con el cual yo pueda hablar de tú a tú. Porque hay uno que dice, yo me someto es a Dios. Pues entonces busque una autoridad bajo la cual actuar. Amén, hermanos. Mire, ahí está el problema del señor Obama, que no puede atacar a Siria hasta que el Congreso no se lo autorice. Por más que tenga el dedo en el gatillo, no puede ganarlo hasta que no le... Porque están sujetos a eso. Y es el hombre que lo llaman el más poderoso de la tierra. Ejemplos tenemos en cantidad. Yo no sé por qué anda tanto pastor andariego por ahí solo, como fuera de órbita, hermano. Y tanto incauto que se somete a ellos. Les diezman y usted no sabe qué hace él con esos diezmos. Les entregan el dinero, hermanos, y los manipulan. Y ellos sacan y hasta venden el carrito. Algunos han vendido hasta la casa, hasta la nevera han vendido. Con el cuento de que la siembra, hermano, y lo manipulan. ¿Dónde está, hermano? Usted dijo que era para comprar bombillos. ¿Dónde están los bombillos? Usted dijo que era para comprar sonido. Me gustaría ver la factura de eso. ¡Amén! Por favor, iglesia, abra los ojos. No se deje asustar de un líder. Hoy me tienen a mí, mañana usted cambia para cualquier ciudad, lo lleva al Señor, busca una iglesia. Es bueno que sepa este pastor quién lo gobierna. A su nombre la gloria. ¡Amén, hermanos! Porque es que si no se descontrola esto, y por eso que hay una cantidad, mira, ahora cualquiera pone ministerios en el garaje de la casa y hablan cualquier cosa, y viene y le profetizan, le impone mano y enseguida sáquenle las cosas a la gente. Qué triste, hermano. Por favor, ¿por qué? Porque encuentran un pueblo que ignora los principios de autoridad que están establecidos en la Biblia. y nosotros debemos verlos, aquí está. Entonces, hermanos, principios para un buen control es verificar toda la información disponible. Uno oye de allí, de allá y acá, y se forma una idea de acuerdo al comentario que usted oiga. Por decir algo, a usted le traen, escúcheme, tiene que controlar su hijo porque le llegó una nota de colegio. El proceso, el paso siguiente es, señora profesora, me da una cita, o la pide. Mire, me llegó esta notica, cuénteme cómo está mi hijo, por qué me llegó la nota, y ya viene detalles. Tercer paso, vengan acá los hijos, o el hijo o la hija, ¿por qué esta queja? Porque viene a decirle al niño que es que el profesor le tiene bronca porque es cristiano, y se inventan unas películas ellos, ¿cierto? Y usted, claro, esos impíos, sí. Y enseguida pide oración. Hermano, orar por una profesora que le tiene rabia a mi hijo porque es cristiano. Y nos pone a todos aquí, hermano, de a orar, a clamar. Y resulta que es el muchachito riéndose. Y mi mamá se comió el cuento. Hermano, ese asunto no es así. Yo le decía estos días a un hijo de pastor con 14 años hasta ahora, está en quinto. Yo le dije, muchacho, estás muy atrasado. Y en vez de quedarse en clase, se nos pegó en el carro en que nos prestaron y se fue para Barquisimeto a la convención. Y yo le digo, ayer le dije a la mamá, antenoche en la madrugada, que fueron a traerme a la fría, le dije, ¿por qué no mandó a este muchacho? No, hermano, no es que el profesor me cayó mal. Le dije, pero ese muchacho tiene 14 años y hasta ahora está en quinto. Y le apliqué esto. Hermano, es que esos profesores, y el cielo enseguida, como la mamá le cree, empezó, uy, hermano Humberto, es que eso es el mismo demonio, esa profesora. Yo le dije, no lo creo. No es que yo también soy papá. Amén. No es que también fui un muchacho de escuela, alabado el nombre del Señor. Eso no es normal. ¿Cómo así que un profesor va a tener la culpa que un hijo, un muchacho tenga 14 años y está en quinto? A mí ese cuento no se lo acepto. Todos los profesores van a estar mal. Entonces lo han cambiado de colegio. Le dije, todo, usted ningún profesor le sirve entonces. Y el problema es suyo, porque el profesor sigue dictando clase y usted sigue graduándose en quinto. Alabado sea el Señor. Qué vergüenza. Hermano, uno tiene que analizar. Si usted, mire usted y verá cómo se maneja un caso para arreglar unas relaciones interpersonales. Mire Proverbios Mateo 14. No lo tengo ahí escrito, pero viene ahora a mi mente. Cuando hay, por ejemplo, un problema entre un par de creyentes, ¿cuánto dan gloria al nombre del Señor? Evangelio de San Mateo, sea glorificado el nombre del Señor. Capítulo 18, creo que es. Así, aquí está. Versículo 15. Gloria al Señor. Alábele en esta mañana, hermano. Cuando, por ejemplo, se presenta una circunstancia entre dos creyentes que puede darse en esta o en cualquier iglesia, una discrepancia por puntos de opinión, por lo que sea, entonces en Mateo 18:15, ¿lo tienen? Resulta que aquí hay un problema, ahorita lo leemos, hermana, yo la veo con entusiasmo, gracias. Resulta que hay un problema entre estos dos cristianos, vamos a pintarnos así como molestos, ¿ven? Esta hermanita, alabado sea el Señor, está molesta con otra. Porque ellas se ponen así bravas y crujen los dientes, ¿cierto? Y se miran así, vea. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Y entonces hay un problema entre ellas dos. Miren, ahí lo dice. Dice Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti. Este se llama el ofensor. Amén. Y esta es la ofendida. Ofensora sería aquí. Y la ofendida. Son dos personas que están confrontadas. Porque esta ofendió a esta. O este ofendió, bueno, si fueran varones. Ocurre que aquí uno de los dos tiene que tomar la iniciativa porque esa situación no puede continuar así. A ver. Porque si se da un conflicto, hay que arreglarlo. ¿O no? ¿Quién, según Mateo 18:15, debe tomar la iniciativa para arreglar eso? ¿El ofendido, la ofendida o la ofensora? Óiganlo. Si tu hermano peca contra ti, no señor, esta es la que ofende, o la ofensora. Si esta peca contra ti, oigan, esta fue la que originó el conflicto. Pero miren quién debe tomar la iniciativa para arreglarlo. Amén, la otra. Dice, y si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Ve, ¿quién debe ir? ¿Por qué no va esta? Lo lógico es que fuera esta, hermana Gregoria. ¿Cierto? Porque ella fue la que originó el problema. ¿Por qué dice la Biblia que es la otra contraparte? Por ahí la cosa. Mire que este varón hasta predicador puede ser. Hasta hoy se va a convertir y ya acertó. Porque es que la condición de una persona ofensora, desde el punto de vista psicológico, es una persona que no tiene mucha sensibilidad. Sepa que en la iglesia hay de ese tipo de personas. Amén. La Biblia los llama los débiles en la fe. En otra parte los llama carnales. ¿Qué hacemos con ellos? Bregar. Amén. Mientras a ver si se arreglan. Pero como esta persona no va a tener el carácter, si la ofendió, ella no va a venir a decirle que le perdone. Le toca a esta persona ofendida ir. Miren el primer paso. Dice, ve y repréndele. ¿Estando quiénes? ¿Con qué? Los dos solos. Ellos dos. Se me piden permiso y se van y se meten a la oficina. Pastor, tenemos un problema con la hermana fulana. Nos presta la oficina, tenga las llaves y vaya y me encierren allá y arregle su problema. Pero aquí predicando hay que estar oyendo a ver, no sea que uno oiga ya golpe de silla. Amén, hermano. ¿Sabe que hay creyentes que terminan, hermano, se han ido a los puños? Ay, Dios los guarde, hermano. Es que esto de manejar relaciones interpersonales es complejo. Amén, hermanos. Es delicado. Se van para allá. Si la, de pronto usted las ve que bajan lagrimeando las dos y dice, bueno, aleluya, se sanó esto. ¿Cierto? Amén, ¿sí? Se ha dado. Ve y repréndelo estando tú y él solos. O sea, si te oyere, se ganó este hermano y se acabó el problema. Y estas dos hermanas ya ahora se miran contenticas. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Ahora miran para el cielo. ¿Cierto? Ya cambiémosle la mirada. Mire usted, cuando una persona está contenta, mira para arriba, alabado sea el Señor. Amén. Y le cambia la sonrisa también. Amén. No, y quedó igual. Ahora ríen de oreja a oreja. Alabado sea el Señor. Mire usted, ahora están contentas ellas. Si no se superar ese primer paso, hay que dar un segundo. A fin de controlar, porque no se puede dejar la ofensa hecha. Ahí está en el versículo 16. Si no te oyere, sigue insistiendo la hermanita esta, la ofendida. Sigue insistiendo. Entonces llama a unos dos o tres testigos. Aquí tenemos cinco líderes de grupo y llama a tres. Hermano fulano, hermano, por favor, vamos a la oficina. Ya hay que llevar más sillas para la oficina, porque el problema sigue. Miren, si no te oyere, toma a un, dos, ¿qué? Toma a un contigo, uno o dos, para que en boca de los dos o tres conste toda palabra. Ella le repite, mire, hermana, hace 8 días aquí nos reunimos, yo le pedí perdón, y usted no quiso, usted se ofendió, fue más. Me trató de niña, de inmadura, y le dijo una serie de cosas, porque gente que tras de cotudos abotonaos. Sí. Ofenden y luego añaden. Le quiero decir que no se le haga extraño, hay gente así. Ausente de relación con Dios, porque cuando uno tiene relación con Dios, uno se vuelve sensible. Y uno aprende a perdonar al que nos ofende. Porque la Biblia dice que si no perdonamos al que nos ofende, tampoco nuestro Padre perdonará nuestras ofensas. ¿Lo dice o no lo dice? Resulta que se hizo una reunión de 5 personas allá arriba y no hubo arreglo. Se empeora. Ahora la otra le dice, ¿y ustedes tres se metieron aquí? ¿Quién nos está llamando a ustedes? Van, cojan oficio, porque hay gente así que lo manda a uno a coger oficio. Alabado el nombre del Señor. A mí me han mandado, hermano, una vez por allá en el Casanare, me fui hasta en una avioneta a buscar a una señora que se le había ido a un marido. Él me pagó el vuelo expreso y me dijo, allá en ese ato es. Y yo me fui a buscar a esa señora y los perros me salieron, me encaramé en un corral. Eso fue un susto, hermano. Vino por ahí un obrero, me ayudó a entrar, espantó a los perros y vino y me trajo limonada y me dijo, ¿y fulano por qué se quedó allá en esa mata? Porque ella vio cuando el avión aterrizó y el hombre se quedó allá para que mandarme a mí que le llevara a la esposa para montar a la avioneta y llevársela. Yo creí que uno de Don Juan cree que eso es tan fácil. Y yo no sabía los problemas internos que había en esa pareja. Ella me dijo, vayan, búsquenlo, díganle que venga. Fueron a buscarlo y entonces el piloto se fue y quedó venir por la tarde a recogernos y el hombre entró y cuando entró esa señora le dijo una serie de cosas, entre ellas a mí me dijo, usted no sabía, él no le contó toda la verdad, por eso usted vino a tratar de persuadirme que me vaya con él y me dijo tantas cosas, me dijo, pastor, usted perdió el día hoy, era mejor que estuviera ayunando y orando por las ovejas allá en su iglesia. Es que, hermano, es serio. Porque a veces uno se mete sin información adecuada. No se meta usted de juez, sin oír las versiones como deben ser. Que es que eso nos ha creado problemas. Porque usted le cuenta a la hermanita, en el círculo femenino se da mucho eso. Y que fulana tal y tal y eso indispone. Y resulta que la otra cree esa versión primaria. Y no ha oído a la otra contraparte. Y Eclesiastés dice, justo parece ser el primero que aboga por su causa. Pero luego viene su adversario y lo descubre. Oigamos las dos versiones para formarnos una idea. Estas dos mujeres están en pelea, o dos hermanos. Traen tres testigos. Ellos oyen la versión de cada uno y resulta que con todo no se arregla el caso. Miren, aquí tenemos un caso de control. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, o sea, ya los testigos intervienen, sugieren, opinan, oran, y ella, esta señora sigue en su posición de radical. No cede. Entonces hay que dar un cuarto paso. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿Cuál es? Ese es el tercero. El cuarto es ese que usted dice, hermano. Hay que decírselo a la iglesia. Mira dónde vamos ya. Un problema pequeño, por no hacerle control adecuado, ya genera y contamina toda una iglesia. ¿Qué cosa tan seria es esto, hermano? Miren que unos almuercitos en la iglesia primitiva generó una convocación al concilio. A todo el concilio de pastores y de líderes que había, ancianos, diáconos, todo mundo tuvo que venir a Jerusalén. Empezó por unos almuerzos. Ahí la Biblia en Hechos 6 dice que fue por la distribución diaria. Miren, por cosas pequeñas se puede ir encendiendo esto. ¿Por qué tiene una iglesia que mantener bajo un control? Por favor, hermano. ¿Por qué se necesita un pastor y un pastor bajo autoridad? ¿Por qué en una familia se necesita un hombre que ocupe el espacio? Alabado sea el Señor. ¿Por qué en un negocio se necesita un gerente? ¿Por qué en las fuerzas militares hay coroneles, generales, toda esa jerarquía militar hasta llegar al soldado raso? Porque es que es necesaria. Eso no es casualidad. Dios lo estableció de esa forma. Mire que usted en la jerarquía angelical encuentra hermanos arcángeles, pero arriba de ellos hay serafines, hay querubines, y luego están ángeles. Usted encuentra en la jerarquía satánica que hay principados, potestades, gobernadores, hasta huestes espirituales. O sea, arranca de arriba para abajo. Hermanos, siempre la ha habido. En una congregación tiene que haber una autoridad. Dios los bendiga por ese amén. Atrás dicen amén ustedes. Arriba dicen amén. Y amén. Tiene que haber una maestra dominical. Allá están con nuestros niños. Dios los bendiga. Donde quiera la autoridad, usted se la va a encontrar, hermano. No puede usted anhelar un mundo donde no la haya. Sería el peor mundo, la anarquía más espantosa. Sea glorificado el nombre del Señor. A su nombre, gloria. Mire, yo ya regresé esta noche de Venezuela. Y ustedes sabían que yo fui y sellé mi pasaporte y recorrí esos cientos de kilómetros de ahí de regreso y nadie me pidió papeles. Yo dije, yo pudiera haber venido a hacer un delincuente aquí, porque no hay un control. Yo esperaba ya mi pasaporte aquí, listo, no están controlando nada. Yo dije, si no hubiera sellado el pasaporte, tal vez lo hubieran hecho. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuánto me costó eso? Perdí 4 horas, porque eso es una fila enorme en San Antonio, vaya, venga. Pero yo dije, este país está muy mal. ¿Cómo es que pasamos como 5 retenes o 6? Y ninguno se le ocurrió pedirme a mí documentos. Alabado el nombre del Señor. Con razón este país está mal, dije yo a los hermanos. Hay que orar que la iglesia sí mantenga una autonomía, un gobierno. No una dictadura, pero sí una dirección adecuada. Alabe el nombre del Señor. El problema ya se agrandó y después de pasar de 2 o 3, se dieron todos los pasos. Este es el primero. Pero luego se dio el segundo paso, que son ya 5 personas. Amén. O sea, este es 1 por 2 = 2. Resulta que aquí hay 2 que no arreglaron. Ahora intervienen ya 5. Como 5 no fueron capaces, se da el tercer paso, interviene la iglesia. ¿Cuántos creen que pueden haber aquí? Una cantidad, X. Pero mire ya dónde va un problema que empezó con 2 mujeres que no supieron controlar su situación. Pero resulta que ni con toda esta iglesia pudo arreglar ese caso. Miren el último entonces. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Lea, hermana, por allí, que yo la veo usted interesada. ¿Cuál es el último paso ahí? O sea, cuando ya esta iglesia juzga la conducta de las 2 y encuentra que esta 1, 2 y 3 veces ha querido arreglar el caso y no se arregló, entonces esta señora está ahora tachada de gentil y publicana. ¿Amén? Porque es que ya su conducta demuestra gentil y publicano es inconversa. Ella ya no quiere arreglar el caso, lo que demuestra que tiene una ausencia total de Dios en su corazón. ¿Amén? Es que es cosa, hermano, esto es en serio. A su nombre, gloria. Bueno, entonces siendo así, hermano, el asunto continuamos, ¿verdad que sí? Ya estamos aprendiendo cómo manejar casos de relaciones interpersonales. Esto no es una ofensa grave, esto no es que sea un adulterio, un asesinato. Cuando dice peca contra ti, se está refiriendo de pronto a banalidades, ¿cierto? Uy, que usted frito esa empanada, ¿quién frito esto? ¿Quién? No, eso no lo traga nadie, ya por eso ustedes están peleadas. ¿Qué no saben hacer una empanada? y está en la cocina y dice, todas estas mujeres aquí ninguna, no, y entonces ya por eso ya crea un roce. Mire, nosotros a veces nos damos de muy sensibles. Los humanos a eso nos damos de... Y los inconversos nos dan lesión porque a eso lo sacan a garrotazos de las cantinas. Les dan botellazos con los tacos de billar por la cabeza y a nomás con la gasa y el espadrapo todavía y vuelven y se meten allá. Sí. Son tan cínicos, hermano. Y uno en la iglesia que porque alguien le dejó con la mano así, ¡ay, ya no vuelvo! En esa iglesia no, es amor, no hay amor. Y se la pasan andando, hermano, de Dan hasta Berseba, ¿cierto? Buscando una iglesia con amor. No, Dios nos ayuda a bregar con esto. A su nombre sea la gloria. Oiga, vamos a hablar más del control. Entonces vamos a hablar de considerar la relación persona-recurso-tiempo para uno saber si tiene razón. Óigame bien, no exija más de la persona. Borremos a estas dos hermanitas que ya se reconciliaron, ¿cierto? Amén. Ya ellas están en paz con Dios y consigo mismas. Bendito el nombre del Señor. ¿Aprendieron la lección? Cada vez que haya un conflicto, procure usted saber si usted es la parte ofendida o la parte, si es la víctima o el victimario. Alabanzas al nombre del Señor. Mire a ver si usted es parte del problema o parte de la solución. Hasta donde dependa de vosotros, dice Romanos. En lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos. O sea, la parte mía es procurar la paz con todos. Lo dice la Biblia, ¿cierto? Y la Biblia habla que bienaventurados son los pacificadores. Entonces ahora usted tiene, para poder ejercer un control, tiene que analizar estos tres factores que lo vimos en Mateo 25, que son siervos, amén. Este es un siervo, dejémoslo así cabeciperadito, amén. Más talento, amén. Más tiempo, ¿recuerdan esta ecuación tan sencilla? Amén. Esto es tiempo, y resulta que con base en esto le da a usted un igual. Porque usted no puede ejercer un control si no ha entregado, por ejemplo, talento. Noten ustedes que a tres se le dieron de esto, ¿cierto? ¿A uno se le dio cuántos? ¿A otro? Cuatro no. Esa es otra versión bíblica, hermano, tranquilo. Alabado sea el Señor. ¿A otro dos y a otro? Uno, amén. Cada uno se le dio, pero lo que sí se le dio igual, aquí había diferencia, pero aquí no. Todos tuvieron el mismo tiempo. Mire qué importante esto, hermano. Que usted no puede argumentar que no tiene tiempo, porque lo tiene. Cuando una persona le diga, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, no se lo crea. Porque sí lo tenemos. Ninguno de nosotros somos vagos, ni perezosos, ni holgazanes, y aquí estamos hoy. Y en ninguno de sus casas se va a destruir porque hoy la dejó sola. Allá usted sabe organizar. De manera que en cuanto a tiempo, que es este ingrediente, es importantísimo. Y dice la Biblia que a esto se les dio mucho. Después de mucho tiempo, llamó a los siervos y de acuerdo a los talentos y al tiempo, les pidió resultados. Amén. Tienen que darse resultados. Sea bendito el nombre del Señor. Y cada uno entregó lo que había producido. Entonces, para uno controlar, uno no puede exigir si no le ha dado. Por ejemplo, le da el talento y al otro día viene a ver qué ha producido. ¿Qué cree usted? ¿Que ha producido algo? No, porque es que no se le dio de este ingrediente el tiempo necesario. Por eso es que Pablo se queja en los Hebreos y dice que muchos de ustedes después de tanto tiempo, debiendo ser líderes, muchos maestros, dice. ¿Lo ha leído en Hebreos? Amén. Tiempo y tiempo pasa, hermano, y no armoniza los años de vida cristiana con la madurez espiritual. ¿Qué hace uno de pastor, por ejemplo, diciéndole a usted, repitiendo las mismas cosas? Si un principio elemental para el aprendizaje de la pedagogía, un principio pedagógico es la repetición. Amén, hermanos. Y yo les digo una cosa. He aprendido, y a esto le atribuyo mucho de lo que Dios en su gracia me ha dado, es a que no me repitan la segunda vez lo que ya me dijeron la primera. He tenido por norma eso. Tal cosa inmediatamente la corrijo. Ya. ¿Por qué tengo que seguir provocando que me sigan llamando la atención por lo mismo? Eso denotaría en mí una ausencia de madurez, de estructura. Sea glorificado el nombre de Jesús. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Amén, hermanos. ¿Me hago entender? Es como si uno un hijo tuviera que repetirle. ¿Usted se imagina la amargura que le da uno repitiendo la tabla de multiplicar? ¿Se acuerda cuando la enseñaban? Ahora casi no, porque ahora todo lo hacen en el celular o en una calculadora. Pero a mí me enseñaron 2 por 2 y era con la correa en la mano. Y vaya equivóqueme y diga como usted, hermanita, que... Amén. Usted sí dijo correctamente 4. Yo me acuerdo que más de una vez, hermano, y uno era con ese trauma psicológico, porque le daban correo en la escuela y le daban en la casa, pero aprendíamos. Yo me sé las tablas, usted me pregunta, hermano, y yo nunca se me olvidaron debido a la rigurosidad con que me las enseñaron. Y yo dije, yo correa no llevo por estas tablas. Y pendiente ahí, hermano, y me las sé, y aquí las tengo todavía las tablas. Ecuaciones básicas, cosas como esa, hermano. Uno llega a una iglesia y uno pendiente que estoy aprendiendo. Le digo esto a los nuevos. En las clases bíblicas veremos algunos principios doctrinales que están claros en la palabra. Usted no puede decir, yo me bautizo a los 15 o 20 días o a los 6 meses, seguir como si no lo hubiera hecho. No, esto es en serio. Por eso es que se da tiempo para pensarlo. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Por eso es que yo no acepto ese argumento. Que venga, por ejemplo, y case una pareja y que después me diga, pastor, es que yo, la verdad, yo no sé qué estaba pensando. Pero yo ya a ella no la acepto como esposa. ¿Cómo se le ocurre una cosa de esas? ¿Cierto? ¿Por qué les he dicho y se lo repito hoy aquí? Porque yo nunca he casado una menor de edad y ya no la casaré. Yo he hecho cientos de ceremonias matrimoniales. Pero, pastor, es que esta niña, mire, me trajo aquí el certificado del juez y la autorizamos a través de notaría. ¿Cuántos años tiene? Que 16 años. No la caso. Pastor, pero que no, vaya que la case por allá un cura, que muchos hay. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque yo no quiero que esta niña en 4 años. ¿Me están oyendo? Porque yo he visto y he oído. Mire, una vez una mujer, ya están en la obra, pero esa mujer nos testificó que se casó de 15 años con un pastor de 35. Porque ella lo veía con el micrófono en la mano y ella decía, esta es mucha calidad de hombre. Porque hay unos que creen que el micrófono es todo, esto es una expresión apenas. Amén. Y eso como predica de bonito. Uy, cómo pasan los pecadores. Ella se enamoró del ministerio y cometió el error de casarse con la persona que lo tenía. 17 años y ya 2 muchachos. Esa mujer empezó a cogerle rabia. Dijo, y él sentado así en una mesa en un comedor. Dijo, me dio una ira. Porque lo veía en el púlpito y ella sentaba en la última banca. Y decía, claro, es que el miserable es carretudo y lengua larga. Por eso es que me dio 3 vueltas. Y me casé con él. Me arruinó mi juventud. Y ella empezó a jugar y se escapaba para un colegio cercano a jugar rayuela con las niñas del colegio. Rayuela, esa golosa es que tiran ahí que brinca una patica. ¿Usted la ha visto a las niñas así? Una mujer de un pastor con 17 años. Alabado el nombre del Señor. ¿Sí? Y eso hace unas rayas en el piso. Es que la niña es normal, no es una niña. ¿Cierto? Pero una esposa de pastor, madre de familia y de un reverendo que estaba en el púlpito. Ay, Padre Celestial. Yo dije, pero ¿cómo así? ¿Y ustedes por qué? Y le cogió antipatía y lo sacó a dormir a la sala y ese hombre lloraba. Y dice que ella lo escuchaba llorando. Y decía, chupe, no es la verdad de predicador y de lengua larga, de parlanchín. Pues ahí está bien, llore, mijo. Amén. Hermanos, esa mujer no lavaba, no cocinaba, no veía de los niños. Ese hombre le tocó ser pastor, lavandero, cocinero, hacedor de casa. Y así llevaba unos 4 años. Escuchen esto. Ella dijo, este hombre pudo haberse descarriado, haber hecho desastres conmigo, con su vida, con el ministerio, y lloré. Y una noche, ella dice, en una madrugada, oyó que lloraba, y ella se puso a escuchar la oración. Él le decía al Señor, Señor, perdona mi error. Yo sé que no debió haberlo hecho, pero yo amo a esa mujer, amo a esos niños, amo mi alma, amo el ministerio, amo el llamado que tú me has hecho. Ella dice que en vez de sentir esa amargura, de pronto la fue invadiendo una sensación de dignidad, de respeto. Y pensó, este hombre pudo haberme dejado, pudo haberme golpeado y nunca lo hizo. Pudo haber dejado mis niños y nunca lo hizo. Este hombre me quiere. Este hombre es sincero. Así sea viejo, así sea mayor, 20 años para mí. Y dice que de pronto se paró de allí y se arrodilló al lado de él y corrió y le pidió perdón. ¿Sabe qué nos dijo ella? Esa madrugada fue que yo me casé. Dijo, esa madrugada, sin ministro, sin culto, sin Biblia, sin nada allí, esa madrugada fue que yo prometí sinceramente que viviría con él. Y aquí estamos hoy. Cuando yo le pregunto, varón, ¿cuántos fueron los años de disciplina? Dijo, 4. Eso no se le olvida. Le dije, ¿qué recomendaría usted a los muchachos de hoy? Y eso me voy a la cabeza, que no vayan a hacer eso que yo hice. Es que en la iglesia aprendemos principios de la vivencia diaria. Esto no es solo teología, textos y tal. Esto es cuestión también de vida práctica. Jóvenes que me oyen, esto funciona. Y por eso estamos controlando. Miren ustedes, cuando ya usted tenga esa ecuación correcta, entonces usted da el veredicto. Ahora, entremos a cómo hacer correcciones. Esta era la parte medular de la enseñanza de hoy. ¿Recuerdan que ahí está el título, cierto? ¿Cómo hacer correcciones? Porque a veces por no saber hacerlas, dañamos, oígame bien, esas dos hermanas que están enfrentadas, o dos hermanos que están enfrentados y no saben corregirse, en vez de acrecentar su relación, la pueden estropear. Hay gente que se ha ido de una congregación, han abandonado una iglesia, óigame bien, por la mala por el mal manejo que se le dio a una crisis interna. Por una cosa tan elemental. Entonces, aquí está cómo hacerlo. Primero, identifique el problema. Nehemías capítulo 5, versículo 1 en adelante. Alabanzas a Dios. Por favor, alaben al Señor los que están allá arriba. Ahí en este lado, Dios los bendiga. Amén, están atentos. Eso me motiva. Nehemías capítulo 5. Sea glorificado nuestro Dios. Alabanzas al nombre maravilloso de Jesús. ¿Lo tienen? Dice el versículo 1, escúchenlo. Lo voy a leer por el altavoz. Dice, entonces hubo gran clamor del pueblo, ¿y de quiénes más? ¿Contra quiénes? Miren que ya no es un problema personal de uno a uno, sino ya hay involucrado todo un pueblo. Había quien decía, oigan lo que, la queja de uno, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Había otros que decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. O un tercer grupo decía, ¿qué decía? Hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Miren que habían tres grupos dentro del conglomerado, cada uno con una queja. Eso estaba afectando la unidad y la armonía de todo el pueblo judío que había regresado a reconstruir la ciudad. ¿Me van siguiendo? Ahora bien, dice Nehemías, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Miren el argumento tan valioso. O sea, somos hermanos. Nuestros hijos como los hijos suyos, o sea, todos. He aquí que nosotros dimos, añadían estos otros más bien, nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están todavía, o sea, están cautivos, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. El problema era económico, generalmente. El versículo 6 dice, ¿cómo reaccionó Nehemías? Y me enojé en gran manera cuando oí el clamor y estas palabras. Aquí hay un hombre preocupado. El pueblo viene y le ponen quejas. Hay tres grupos, dicen, nuestros hijos están con hambre, yo empeñé la tierra. Otro dice, yo saqué prestado y no tengo cómo pagar. Y este último grupo dice, nuestras hijas fueron empeñadas por salario y tenemos que pagar el rescate para volverlas a casa y no podemos. Cuando él oye esto, me enojé, entonces lo medité. Miren esta palabra tan importante. Lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Esto se llama controlar. Tener la información. Oyó aquel grupo, oyó aquel otro, oyó los otros. Y entonces con esa idea les dijo, vengan todos porque este problema nos está afectando a todos. Amén. Qué bueno que una iglesia, oigan esto que les voy a decir, una iglesia puede hacer control de sí misma. Amén. No tiene que hacerlo necesariamente otros de afuera. Cuando hay personas maduras dentro de la iglesia, Gálatas capítulo 6 dice que se puede hacer un control. Si alguno fuera sorprendido, alguno de vosotros que son espirituales, restauradle. Por ejemplo, cuando uno oye un pastor que empieza a desviarse, ustedes, sabiendo que hay una jerarquía ministerial, es bueno llamar para evitar que de pronto haya un fracaso. ¿Por qué algunos pastores se han dañado? Porque los creyentes o se dejan amedrentar o por amor a él nunca le llaman la atención adecuadamente. Amén, hermanos. ¿Sabe qué me dijo una psicóloga que es miembro de una iglesia en Bogotá? Me dijo, pastor Henao, véngase y nos ayuda, porque nuestra pareja pastoral tiene problemas y los queremos tanto antes de que avance. Me fui a una reunión con ellos y el hermano decía, no, hermana. Ella decía, pastor, míreme a los ojos. Como amiga le digo, ustedes tienen problemas. Y la hermana se agachó a llorar, la esposa. Y ella le contó, dijo, ella no me ha contado nada. Yo brego con gente y analizando su estilo, su manera de ser y la forma como le tira el sermón a su esposa, yo sé que ustedes tienen desajustes internos y queremos ayudarlos antes que esto avance y les haga un daño. Hasta que el hombre agachó la cabeza, echó a llorar y dijo, sí, hermano. Hermana, que Dios le mostró, dijo, no me mostró, es que bregando con la personalidad humana y escuchando lo que usted dice y cómo la mira ella y cómo le tira el sermón en 1 Corintios 5 y esas mujeres que se niegan conyugalmente y dele con eso, dijo, ya eso nos tiene, eso nos necesita uno discernimiento. Es que, hermanos, hay algunos pastores, perdónenme, que creen que la gente es boba. Y algunos de bobos no tienen sino el peinado. Amén. No más. Alabado el nombre del Señor. Sepan, y yo le he dicho a los pastores, en las bancas de la iglesia hay cierta gente más inteligente que nosotros. Porque muchos fueron a la universidad y estudiaron y se les agudizó la capacidad de análisis. ¿Sí? Hermano, y terminamos llorando por ello y él agradeciéndole a esa hermana. Dijo, de verdad. Y ella me dijo, yo les voy a hacer control a ustedes. Ustedes me controlan a mí en lo moral, en lo doctrinal y todo, y yo psicológicamente lo voy a seguir, pastor. No se deje llevar de esto. Y empieza esa hermana a darle cátedra delante de mí. Y yo digo, ay, esta señora, me va a tocar llevarla para la iglesia también a mí, que de cátedra ya. Sabía cómo manejar conflictos. ¿Ve usted? Y están esos hermanos en la obra, y ella también, bendecidos todos. Si esa mujer se calla la boca, el mal avanza. Amén, hermano. Y que gracias a Dios por gente así. Así que aquí tenemos, hermano, a Nehemías haciendo arreglos, trayendo la gente y identificando el problema. Escuchen que aquí tiene usted que diferenciar entre la persona. Ay, Padre Celestial. Amén. Esta es una persona. Y resulta que hay aquí algo que lo vamos a llamar problema. ¿Cómo a veces arreglamos mal? Y es que mezclamos esto con esto. Entonces los anulamos a él y a ella. Para uno controlar tiene que diferenciar. Llegaron las hojitas. Dios los bendiga. Dios bendiga al hermano. ¿Cómo es que le llaman que fue a traer eso? Hermano Dixon. Dios lo bendiga a él por su diligencia. ¿Quién más le falta? A ver, entreguen los de arriba. ¿Ya fue alguien para allá? Aunque sea en la parte final, porque ya estoy terminando el reloj y me lo indica. Mire, hermano, óigame acá. Primero, el problema. No crean que la persona es el problema. De pronto, es su conducta, su comportamiento. Si él corrige esa situación, el problema pasa. Porque ¿qué quieres? ¿Creen que erradicando la persona se va el problema y no es así? No, señor. A veces la persona y el problema son independientes. Él fue mal formado. ¿Saben que ayer como a esta hora, yo estaba en una consejería por allá de esas imprevistas que se dan? Y una señora que yo nunca la conocía empezó a llorar y a decirme a mí y a mi cuñado Alberto Morales, que es pastor también. Decir, yo me voy a sincerar con ustedes. Y se soltó a llorar esa señora. Y nos contó una cantidad de circunstancias que le pasaron. Dijo, mi papá fue un evangélico, un genuino. Y yo soy la mayor de la familia, pero cuando yo tenía 14 años, mi padre se fue con otra mujer y nos dejó botados a mi mamá y a mis 5 hermanos. Dijo, eso me marcó tan negativamente, pastor. Y soltó a llorar porque ya es una mujer de casi 40 años. Ella dice, hermano, toda esa situación, y cuando yo la oigo, yo digo, con razón, esta pobre mujer ha vivido una vida tan accidentada. No tenía estructura para soportar semejante fracaso. Dijo, cuando yo iba a la iglesia, yo idealicé todo lo que en la iglesia pasaba. Para mí el pastor era un ángel, la pastora era una ángela. Amén, alabados al Señor. Todos eran una bendición. Y mi papá, con esa Biblia y con esos cánticos y todo, nunca por mi mente me pasó que mi papá fuera a cambiar a mi mamá, una mujer trabajadora, honesta, hasta el día de hoy permanece en esa iglesia, me dijo. Alabado sea el Señor. ¿Cómo es que este hombre, y cuando yo la oigo, y se suelta a llorar, yo digo, esta señora tiene un problema? Porque a veces yo la asociaba a ella con el problema, pero resulta que no había oído qué era lo que le había pasado. Porque hay un dicho que dice, nadie sabe con la sed con que otro bebé. Amén. Aprenda usted a solucionar los casos independiente de esto, y personas cuando se corrigen vienen a ser una bendición de Dios. Amén. Cuando el problema se quita. Aquí está Nehemías oyendo esto y lo otro y dice, venga, vamos a arreglar esto. Miren cómo lo arreglaron. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Miren el versículo 8. Y les dije, nosotros. Miren que él se mete dentro del caso. Él pudo haberle dicho, ustedes son unos maniaos rebeldes, avarientos, muertos de hambre. Porque hay algunos que quieren arreglar así. Le decía un pastor a la pobre iglesita, vacas de Bazán, perros soñolientos, dromedarias del desierto. Abran esa boca con estiro piedras. Ese hombre fracasó. Porque estaba mezclando la persona con el problema. Amén. Hermanos, miren Nehemías, que me gustan nosotros. Miren lo lindo esto. Según, cuando usted se mete y le dice, hermana, mira, nosotras las mujeres somos difíciles. Tenemos etapas diversas, usted es consejera. Y le dice, hermana, hay veces que uno pasa por momentos difíciles, de pronto la hermana también. Mire, yo también pasé por ahí. Y se va metiendo usted como a identificarse con esa persona ofendida. Y resultan en paz orando las tres y llorando, y Dios las sana a todas. Amén. nosotros, según nuestra, otra vez el término nuestra, por eso les he dicho, uno de líderes no puede usar el pronombre personal. Usted no puede decir yo hice, porque usted no hace nada, se lo digo. Si a uno no lo apoya una iglesia o un pequeño grupo, uno no hace nada. Dios bendiga, los de arriba dicen amén. Amén, Dios los bendiga a ellos. Nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros. Oiga otra vez, si usted quiere, subraye esos términos. Nosotros, nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. O sea, yo participé en eso, dice Nehemías. Y vosotros vendéis a uno de vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. O sea, entre nosotros mismos se va a dar eso. ¿Cómo es que usted le compra a un hermano, a un hijo, a una hermana, a una hija? Porque eran hijas. Lo han leído, ¿verdad? Muchachas por allá. Y entre ustedes, hermanos, en eso, este hombre se sorprende. ¿Cuánto dan gloria al Señor? No es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio a las naciones enemigas nuestras. O sea, ustedes están dando esto un mal ejemplo. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Mire usted que se arregla el problema. El problema era un gravamen, ¿sí se llama así? Un impuesto. Quitemos esto y ya. Y usted leerá lo demás y verá que así se arregló el caso. ¿Dicen amén? ¿Dicen amén? Levanta su mano y da gloria a Dios. Hermanos, segundo, confronte las alternativas. Vamos a ilustrarlo. Gloria al Señor. ¿Puede glorificar al Señor, por favor? Vean lo que les voy a hacer aquí, una balanza. Amén. Y resulta que usted en esa balanza, sea bendito el nombre del Señor, usted va a poner allí lo que más pesa. Establezca la relación costos, sea bendito el nombre del Señor, y beneficios. Si una situación pesa más, si los beneficios pesan más, tome la decisión. Si los costos pesan más, no la tome. Uno evalúa. Si tomo esta decisión, ¿qué pasa? Si los beneficios se me menguan, ¿cierto? Alabado sea el Señor. Me llamó una vez un joven, escuchen esto, muchachos. Y me dijo: pastor, estoy en la oficina de mi pastor, quien me expulsa de la iglesia, y yo estoy aquí con él. Me expulsa porque yo establecí un noviazgo con esta congregación. Y después de unos 6 meses de descubrir que no somos compatibles, determiné romperlo. Pero como hace un mes mi pastor me presentó en la iglesia, me obliga que me tengo que casar. Pastor, ¿qué me dice usted? Aquí está el pastor. Yo le dije: pásemelo, por favor. Hablé con él. Me dijo: hermano, yo no soy un payaso ni estoy pintado en este púlpito. Y hace un mes, aquí al frente, él vino con ella y oramos por ellos, y él se me casa. Yo le dije: no, hermano. Hermano, ¿se va a hacer usted del lado del impío, del rebelde? Le dije: hermano, escúcheme. Jurídicamente no lo pueden obligar. Legalmente no se puede, y bíblicamente tampoco. Si esa gente descubrieron que no, pues entonces se me van de la iglesia, y que ninguna iglesia del movimiento le dice: no está autorizado usted para desplazarlo de esa manera. Amén. El otro, yo me imaginé esa escena. Hermano, ese pastor se molestó conmigo. Pero el otro fue más inteligente. Dijo: así me echen de la iglesia. Amén. Yo no me caso con esta señora. Alabado el nombre del Señor. Y escapó. Yo le dije: hermano, busque otra congregación, porque ahí ya usted no encontró ambiente. Este hombre estableció, ¿cuál era el costo que pagó? El cambiar de iglesia. Pero se ahorró amarguras eternas. ¿Sabe que aquí en Bucaramanga hace muchos años hubo una joven que fue novia, una muchacha recién convertida, fue novia de un pastor viejo? Y los pastores, algo viejos, nos volvemos radicales. Y cuando son solteros, pues imagínese usted. Amén. Y entonces esta muchacha empezó a ser muy, muy... Él era muy posesivo, muy, muy, muy controlador. Y ella, con 8 días de noviazgo, le dijo: yo ya descubrí que no es usted la persona. Y el hombre la amenazó y le dijo: si usted no se casa conmigo, y le buscó en la iglesia, usted, hace 8 días usted me dijo que sí. Y aquí dice que mejor es que no prometas, y que no prometas y cumples, y no cumples. Y con Biblia, queriéndola presionar. Ella le dijo: y si no me caso con usted, ¿qué pasa? Dijo: se queda para la gran tribulación. Ella dijo: ¿y eso qué es? Una muchacha con poco tiempo en la iglesia no sabía qué era la gran tribulación. Él le abrió el Apocalipsis y le dijo: son 7 años de fuego, de lluvia, de granizo, de terremotos, de todo eso. Dijo ella: ¿cuánto? Dijo: 7 años. Dijo: la cojo. para mí. Amén. Voy con eso, alabado el nombre del Señor. Prefiero 7 años de tribulación. Y le dijo, mire, 8 días de noviazgo con usted me tienen hasta aquí. Me aguanto 7 años de esa tribulación que usted dice que viene y no me caso con usted el resto de la vida. Eso es hacer una ecuación, hermano. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Voy a levantar su mano y dar gloria al Señor, los que están arriba. Uno evalúa qué costo tiene este arreglo que vamos a hacer. Un viejo aforismo dice que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Por eso las normas jurídicas establecen que antes de ir a juicio se da lo que se llama en términos jurídicos una conciliación. Para ahorrarse esto, ahí se evalúa todo esto. En la vida cristiana, antes de tomar una decisión o continuar en un asunto, uno dice, mira, hay veces que es mejor perdonar y sentir el agravio. Por eso Pablo lo dice, que es mejor que usted le acuse y que digan de todo. Tranquilo, yo asumo. ¿Por qué? Porque usted está viendo que son más los beneficios que los costos. Pero si yo me radicalizo y aquí esa persona no va a ceder y está rebelde y que no cede, entonces, hermana, tranquila, perdóneme usted. Alabado el nombre del Señor. Y se da el perdón. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Qué lindo esto. ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? Primero de Samuel 16:1. Aquí hay más citas, pero... pues veamos esta. Hechos 15:37. Aquí hay un caso que me llama la atención. En Hechos 15:37, miren ustedes lo lindo que está aquí, un manejo de una circunstancia que se presentó entre Pablo y Bernabé. Hechos 15:37. Busquen allá conmigo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Quién lo tiene? Sí. Póngale la palabra en vez de confirmar, controlando las iglesias. Miren acá, el caso era entre, ustedes sabían que Pablo y Bernabé fueron amigos de misión, compañeros. Misioneros básicos, ¿cierto? Buenos. Resulta que Bernabé tenía un sobrino que se llamaba, ¿cómo? Juan Marcos, ese que menciona ahí. Y en el primer viaje misionero, Juan Marcos, por aquello de la vida, se regresó del camino y Pablo dijo, este es un cobarde, flojo, mediocre, eso que no le diría. Al segundo viaje, ya Bernabé se lo quería llevar y entonces Pablo intuyó o entendió que era por el vínculo familiar. Y mire que hubo tal desacuerdo. Ellos discutieron y llegaron a evaluar costos-beneficios. Si seguían juntos, seguirían peleando y Marcos no podría de pronto ser útil. Porque los dos eran la fuerza. El epicentro era Marcos. No él como persona, sino su actitud. Lo llevo, decía Bernabé, no lo llevo, decía Pablo. Y allí, hermano, pasando el tiempo y perdiéndolo, hasta que dijeron, vamos a hacer una cosa. ¿Qué hicieron? Se separaron. Vamos a hacer una cosa. Si usted lo quiere llevar, hermano Bernabé, llévese a su sobrinito, ¿cierto? Ya que usted quiere y qué tal, y quién sabe que no le dijo, yo me voy con el hermano Silas por otro lado, está bien, hermano. Entonces, eso se llama costos-beneficios. Hicieron la labor los dos. ¿Sabían ustedes, al final del tiempo, quién tenía razón? Era Bernabé. ¿Saben ustedes que Marcos sí sirvió? Con el andar del tiempo, Pablo le dice, mándeme a Marcos, que me es útil para el ministerio. Vean ustedes que sí sirvió. Hermano, esto cuando uno lo evalúa, siempre que evalúe un problema, me evalúelo en función de la perspectiva del tiempo. Díganle, en 5 años, ¿cierto? Allá había un pastor en Guadalito, muy amigo nuestro, enviudó hace 4 años. Él con 75 años y hoy se casa con una joven de 32. Hace 2 años yo lo llamé antes que se casara y yo le dije, no se case, usted está muy viejo. Amén. Así, sinceramente. Todos vamos para allá. Esa mujer tiene 32 años, tiene 4 hijos que recogió en la vida, Dios la trajo a la iglesia, amén, la salvó, pero dígale al Señor que le dé un marido más joven a esa señora. Y usted ore, entre en ayuno y oración y espere el último suspiro y no va a estornudar muy duro porque... Es que uno con 75 años ya para estornudar corre el riesgo de botar la cabeza, hermano. Va y se casa este hombre el año pasado. Ahí estuve averiguando por él. Está separado ya, la mujer lo botó y lo dejó. ¿Por qué no pararse usted y mirar la perspectiva del tiempo? Es decir, esta decisión, en un año, ¿qué me puede producir? En dos años, en cinco años. Es real, hermanos. Amén. Amén. ¿Por qué estos hombres, Pablo y Bernabé, se separaron? Porque evaluaron esto y dijeron, lo mejor es así. Pero con el tiempo, Bernabé tenía razón. Alabado sea el Señor. Noten que Pablo, con todo y ser Pablo, se equivocó en esa evaluación. No crea que uno es infalible. Uno puede en un momento dado. Sea bendito el nombre de Jesús. Entonces, hermano, verifique esa situación. Luego, confronte las alternativas. Primero de Samuel 16:1. Los pros y los contras. Libro primero de Samuel, capítulo 16. Glorifique al Señor porque el tiempo ya está avanzando. Pero no quiero dejar esto chapuceadito aquí, hermano. Esto tenemos que verlo bien. Dijo Jehová a Samuel. Oiga lo que le dijo. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? La pregunta es esta. Había un problema y es que el rey se daña. El líder se corrompe. El 16:1 del primer libro de Samuel. Búsquenlo. Y luego le da Dios la alternativa, llena tu cuerno de aceite, o sea, repita la ceremonia. Y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto. Aleluya, ¿cuánto dan gloria al Señor? Confronta las alternativas, ¿lo dejo en el trono o lo quito? Se dañó, tiene experiencia, pero no tiene temor de Dios, ya se ha vuelto aparte. Hay un joven que es muy jovencito para ocupar el trono, pero en su sentir es mejor que el viejo que ya se llenó de mañas y resabios. Así que Dios confronta alternativas. Este no lo puede dejar. Y Samuel está llorando porque él cree que no hay reemplazo. Porque cada vez nosotros creemos que somos infalibles. Y ninguno lo es. Nadie, hermano. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Nadie. En el liderazgo ni en la vida cristiana, ninguno, hermano. Llega el momento en que uno tiene que morir. Por obvias razones. Ayer en la tarde yo con la mano de ese hermano ahí sentado en el carro, porque no se puede parar, lo sube y lo baja. Él me dijo, hermano, yo no me puedo bajar de este carro. Un hombre con un cáncer ya en la columna, todo por dentro deshecho. Flaquito, con una gorra, porque ya tantas quimios se le cayó todo el cabello. Y yo me acordaba, hace 35 años conocí yo a ese varón. Fuerte, y mire. Hermano, ¿qué van a hacer con la iglesia? Hermano, ya la iglesia está pidiendo relevo porque se sienten mal ver a su pobre pastor enfermito en una silla al lado del púlpito. Presenta una imagen negativa. Qué triste, pero la vida es así, hermano. Pero él agarrado a los cuernos del altar, no suelta. Él dice, hermano, es gerente de la emisora Radio Impacto porque es un hombre muy capaz. Un costeño muy lector y muy estudioso. Es de Sabanalaga. Amén, si aquí hay algún costeño, para que sepan. Allá la inteligencia es peste, dicen ellos. Me dijo un pastor eso. Yo le dije, usted está vacunado hace tiempo, hermano. Usted esa peste no le llega. Pero este hombre es muy capaz. Y por eso agarrado yo le dije, hermano, suelte los cargos. Ya, usted no puede ser gerente de Radio Impacto. No puede ser representante legal de la emisora porque usted está inhabilitado. Y le dije al hermano Emero, ya es hora que lo releven. Y oramos por él. Uno tiene que aceptar, confrontar alternativas. Samuel no la tenía porque él llore porque él creía que no, pero Dios sí la tenía. Le dijo, mire, en vez de estar lagrimeando ahí, llene otra vez la redoma. Se le vació echándole aceite hasta la cabeza, está vacía, vuelva y súrtala. Y se me va para casa de Isaí. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Allá tengo un líder. Y miren, ustedes saben quién fue el líder. David, amén. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Uno confronta alternativas, le dice, esta decisión duele, pero es la más sabia. Esto, amén. Papás que les ha dicho al hijo, mi hijo, que me voy de la casa. Duele mucho, pero entonces ahí está la puerta. Pero se somete. Le dijo una hija al papá, y si no me casan, pues si no me autorizan por el juez, pues la notaría, pues me vuelo con él. Hermano, ¿qué hago? Le dije, déjela que se vaya. ¿Qué podemos hacer? Amén. Pero no la autorice, porque eso va a ser un fracaso. Sea bendito el nombre del Señor. A veces a uno lo ponen contra la pared, ¿cierto? A veces es la mujer que le dice, o me deja ir para mi mamá 3 meses, o si no, bueno, ¿qué tal? Y empieza a poner condiciones. Y el hombre busca prestado para como pueda y tenga, y váyase por de su mamá. Ella ya sabe que lo maneja, que lo amenaza como Dalila, y usted dice que me quiere y no me da ofrenda. ¿Amén? Y entonces el hombre se vive endeudado. Hay veces que uno dice, bueno, ¿hasta cuándo voy a soportar esto? Sea bendito el Señor. Toma la determinación que hay que tomar. Una vez que confronte las alternativas, elija esto que vimos, costos-beneficios. Y cuando usted descubre que los beneficios son mayores, ¿cuánto dan gloria al Señor? Estos costos son más livianos y pesan más los beneficios, no lo dude. Que le toca, sí, pero que vale la pena, vale la pena. Le digo a las personas que nos visitan hoy, usted tal vez cree que dejar el pecado, el vicio, la maldad, que eso tiene un costo alto. Sí lo tiene, pero los beneficios son infinitamente superiores. Ayer lo comprobé una vez más, viendo a mi cuñado y llorando. Yo le dije, usted abandonó el evangelio porque le pareció demasiado caro el precio que hay que pagar. Y hay que pagarlo. No podemos nadie, yo no le puedo presentar a usted ni a nadie un evangelio barato. No existe. Pero es infinitamente mejor y en precio que lo que cobra el pecado. Yo le dije, mire la condición en que usted está. Y en la tarde le dije a otra sobrina también apartada, yo le dije, mujer, usted no quiere vivir para Dios. Mire la condición. Vea, ahí tiene hijos del esposo, otro hijo recogido, ahora tampoco con ese vivió. ¿Qué va a hacer con su vida? Otra vez a lagrimear ahí. Y le dijo, usted está pagando un precio muy alto, cargos de conciencia, amargura, insomnio. Que la vean como un objeto y no como persona, porque el pecado es así. ¿Por qué no confronta alternativa? Y dice, pues, si el mundo me paga de esa manera, me voy para la iglesia, donde el Dios del cielo me perdona y me da dignidad y me devuelve. ¿Esa fue la decisión que tomamos? Amén, hermanos. Todos, la mayoría que conocimos a Cristo ya un poco adultos, evaluamos y dijimos, este es el precio. Yo lo hice cuando tenía como 18 años, 19. Yo dije, cada vez que tengo una plática, estoy corrompido, compañeros me caen y me invitan a tomar, porque a uno nunca le dicen, oye, ¿usted tiene hambre? En su casa hay arroz o panela, ningún borracho le dice al otro, tenga para que lleve un mercadito. ¿Cierto que no? Lo primero es, te camine, tómese una. Y enseguida una y otra y otra. Y yo dije, esta es la calaña de amistad que yo tengo. Andando con esta ranera de impío que no, yo esta gente la dejo. Y tomé la alternativa y dije, esto es costo, me van a decir. Y todo lo que yo previne, así me vino. Evangélico, aleluya, trigo soy, me dijeron. Sacudieron cerveza y te echamos cerveza, ¿qué tal? Y échenla, si quieres échenla. Pero no tomo más, alabado el nombre del Señor. Y yo bendigo al Dios del cielo, hermano. Allá había gente. Yo le digo esto a las personas, no teman tomar la decisión de vivir santamente para Dios. Es un precio que hay que pagar, pero es infinitamente, los beneficios son mayores. ¿Cuántos creen que los beneficios son mayores? Porque estamos controlando nuestra vida y sopesamos. Alabados al Señor. Que usted se viste con dignidad y pudor y que tal, le van a decir al principio evangélica, falditas, como le dicen a Natalia por ahí en la universidad, le decía, le ponen apodos, pero ¿qué importa? Resulta que con el tiempo, aquí hace 8 días nos dijo, ya me dio gracia a Dios con esa gente y ya me respetan. El costo fue el vituperio. Ay, qué tal, y que parece boba, y que parece anticuada, y digan como quieran. Pero resulta que con el andar de los días ya viene el respeto, viene la dignidad. Entonces evalúe eso. Estos costos a veces son temporales y los beneficios son eternos. Si esto pesa más y es de mayor, de mayor recompensa para mí, hombre, yo tomo la decisión, amén. Y esto, hermanos, es rendir mi vida al Señor, tener un control de ella. Evalúe su decisión y muévase en la voluntad de Dios. Termina la lección diciendo eso y está en Hechos 16. Creo que lo vimos, 16:6, ¿cierto? Vamos allá para concluir. Gloria al nombre del Señor. Hechos 16, oh gloria al nombre del Señor. Se confronta una situación aquí y se toma la decisión y para adelante en el nombre de Jesús. Aquí está. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, a Pablo y a sus compañeros de misión. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero ¿qué pasó aquí? O sea, por segunda ocasión Dios le dijo, no es por ahí. Tercera situación, pasando junto a Misia, descendieron a Troas, entonces se quedaron allí quietos, y mira el versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche, miren lo que vio, un varón macedonio estaba en pie junto a él, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia. Aquí hay hombres esperando la bendición de Dios, controlando su vida bajo la guianza divina. Señor, ¿qué hay que hacer? Muéstranos. Nos vamos a ir para Bitinia. El Espíritu le dijo, no, Señor, para allá no es. Entonces vamos para Misia, tampoco. Entonces quedaron en Troas ahí quieticos. Y esa noche vino el Señor y habló con Pablo. Mira, iglesia, cuando uno busca la dirección de Dios, Dios se la muestra. Amén. Dios le guía y le conduce. Cuando uno con sinceridad le ora, le clama, le pide a Dios misericordia, y uno quiere ordenar una vida delante del Señor y vivir una vida recta, Dios le propicia las circunstancias. A su nombre la gloria. La persona que no tiene control, ¿qué es lo que hace? Miren, hermanos, yo termino haciendo estos muñequitos que siempre hago. Resulta que por aquí hay una persona que está inmadura, indecisa, y la persona inmadura piensa para esa dirección. Amén. Miren lo curioso, habla en otra dirección. Usted oye que no hay entre el pensamiento y la expresión, no hay coherencia. Pero lo peor es que actúa en otra dirección. Por ejemplo, hay gente que dice, ay, que yo tengo llamado a la obra. Muchachos que hasta predican bueno, pero cambian de novia cada 3 meses. ¿A cuál obra va a llegar ese? A un hospital de maternidad, una comisaría de familia. Allá sí llega a hacer la obra, a pagar la leche y la... ¿sí? Porque es que actúan de una manera diferente. Amén, hermanos. Que yo quiero ser misionera, decía una. Ay, que yo tengo llamado. Y consiga novio cada rato y para mostrarle que yo también puedo conseguir un novio y que no es el único hombre sobre la tierra. Yo le dije, así usted no va a llegar, si acaso para una notaría casarse para Diafán. Amén. Así pasa. ¿Por qué? Porque no hay coherencia entre lo que pronunciamos, lo que pensamos y lo que hacemos. Que su pensamiento, luego su habla y su actuación vayan en la misma línea. Es así como uno llega a la meta prevista. Cuando uno controla sus emociones y sus sentimientos. ¿Dicen amén? Cuando uno piensa establecer una familia, un hogar, un negocio, y usted le pone control al negocio, ¿cómo va esto cada 8 días? Tenga el inventario. Y le lleva a usted continuamente las planillas, la información. Eso se llama control, eso tiene que caminar. Amén. Esto no es como un reloj de cuerda que usted le dio cuerda y lo dejó que ande solo. No, hay que estar pendiente de sus vidas, jóvenes. De sus familias, padres y madres. De su estudio, muchachos y muchachas. De sus relaciones sentimentales. Todos estos detalles se dan por esto. Aquí termino diciéndoles que cuando vieron esto, mire el versículo 10. Cuando Pablo vio la visión, oiga la frase que hay. ¿Cuál es? Enseguida es cuando, hermana. Ya. Amén. Enseguida es ya. Él dijo esto, no hay que darle más vuelta. Dios quiere que nos vamos ¿para dónde? Para Macedonia. Porque el varón que apareció al lado de él era un varón macedonio. Es que Europa se estaba abriendo las puertas para el cristianismo y necesitaban, hermano, establecer allí la obra. Entonces Dios, que todo lo conoce, sabe dónde hay una necesidad que suplir. Y por eso le impide a algunos esto y esto y esto. Por eso hay gente que Dios ha llamado a la obra y de pronto le va cerrando puertas. Y gente con buenos empleos. Y Dios lo necesita en el ministerio, entonces le dice, le cierro esta puerta porque es muy... Y a veces algunos hasta los echan del trabajo. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Pudiera hablar más ejemplos, pero yo quiero que usted termine y complete esa frase. Aquí tienen el espacio libre ahí. Escriba esto, evalúe su decisión. En el punto primero, identifique claramente el problema. En el punto final, confronte las alternativas. Elija la opción o decisión mejor. Amén. Costos-beneficios. Según Hechos 15:39, evalúe su decisión y escriba esta última palabrita en ese pequeño espacio. Escriba la palabra muévase. ¿Cuál palabra le dije? Muévase. O sea, no se quede estático. Si uno ya descubre que Dios quiere esto de mi vida, que esto es lo que Él anhela, hermano, ¿qué hago yo esperando y todavía titubeándolo? Yo doy el paso. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Me muevo en la voluntad de Dios y enseguida partimos para ese lugar. Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, o sea, aquí no hay sombra de duda, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y fue así como entró el Evangelio, la iglesia a toda esa provincia, y se dio esta gran bendición que la historia registra. Todo porque hubo personas que controlaron su vida, su ministerio, y se dejaron guiar por el Dios del cielo. Hoy terminando, hermanos, este seminario, esta enseñanza que hemos dado los domingos, yo intuyo que hay vidas que necesitan ponerle control a su existencia, administrar su vida. De pronto aquí hay muchos o pocos que han manejado su vida de una forma muy liviana. Usted no le ha aplicado estos valores a su vida, estos principios, y por eso su vida va del timbo al tambo. Pero usted se enamora, resulta enamorada o enamorado sin haberlo orado. Usted resulta, lo que es peor, de pronto casado, o lo que es peor, con un hijo, con una hija, sin haberlo planeado. No lo hagan, jóvenes. No lo hagan. Dios quiere que usted controle su existencia, que usted tenga una vida de bendición. Alabado el nombre del Señor. Hoy yo quiero orar por esos jóvenes, para que Dios les dé un proyecto de vida. ¿Cuántos creen que Dios se lo va a dar? Que Dios les dé, hermanos, un derrotero, una meta a la cual lleguen de una manera satisfactoria. Pero también voy a orar por las familias que estamos en proceso.